Bueno, muchas gracias. Y no, realmente tampoco sabía, y tampoco sabía, porque fue invitado a través de un mensaje de texto, y no tenía bien en claro a dónde venía, pero si estaba el profe, yo tenía que estar acá. Así que bueno, Sonia Colman era mi señora, fue durante 25 años mi esposa, y bueno, su asesinato de gatillo fácil ocurrió acá en la esquina. Yo escuchaba atentamente al compañero de Malvinas, con la peor de las tragedias, a los compañeros desaparecidos durante la dictadura militar. Y bueno, seguramente, en mucha menor medida, pero los asesinatos de luchadores y de gente indefensa a manos de la fuerza de seguridad en democracia, no se quedan atrás. Las últimas cifras de Correp indican que desde el año 83, que es cuando se comienzan a tener los registros, ya que con la dictadura eso no estaba, ya vamos por los 4.565 casos de personas asesinadas a través del gatillo fácil, o de la tortura en las comisarías. Cuando hablamos de gatillo fácil, estamos hablando de no enfrentamientos reales, ¿verdad? Donde hay un delincuente armado y se produce un tiroteo, sino de gente inocente, de gente desarmada. Eso es gatillo fácil. Y bueno, vamos a contar solamente un minuto o dos, por lo avanzado del horario y todo, cómo fue la historia. Esto comienza en los polvorines, donde un señor va a comprar una gaseosa en esos negocios, kioscos que dan con su ventanilla a la vereda, saca la billetera para pagar para un auto con dos muchachos. Uno se baja, le roba la billetera y se sube al coche y se va. Hombre que es robado va al frente donde vivía el padre, le indica lo que sucedió. El padre le pregunta si estaban armados, le dice que no y salen a perseguirlo. Mientras tanto, llaman también a la policía los localiza. Entran por acá por la ruta 8, los persiguen, entran por el otro paso a nivel y cuando llegan acá a la esquina de Valentín Gómez, una patrulla de la tercera de Delviso se les cruza acá por la 26, de la cual baja el oficial Oscar Alberto Benítez de la tercera, toma su arma Itaca y el 23 de diciembre, en la víspera de Navidad, con todos los comercios abiertos y con toda la gente haciendo sus compras y con puestitos de vendedores en las calles y todo, pone rodilla en tierra y tira con una Itaca que tira 9 proyectiles a la vez. Y bueno, pudieron haber muerto 9, pero fue solamente mi señora. Los demás pegaron en autos, en carteles de la zona, en los postes de la luz. Y bueno, uno le alcanza lamentablemente a Sonia, que se encontraba trabajando a 36 metros del lugar, completamente ajena al hecho. La bala le queda incrustada en los pulmones después de atravesar el corazón y le produce la muerte en forma instantánea. Y bueno, un minuto más para contarles 4 años de lucha hasta que llegamos al juicio. Nadie le dijo nada ese día al oficial Benítez, que se fue tranquilamente a festejar la fiesta con su familia. Y mientras nosotros velábamos a Sonia el 24 por la noche de diciembre, la enterramos en plena Navidad, el 25 de horas de mediodía, en el cementerio municipal de Presidente Derqui. Las pericias las vino a hacer Gendarmería a los 10 meses. No habían leído el expediente siquiera, se equivocaron de esquina. Yo les tuve que decir que en esa esquina no era, que era en la otra. Luego la asesoría pericial de la provincia de Buenos Aires hizo las pericias, tomó cartas en el asunto, digamos, y se tomó 2 años para hacerlas. 7 meses estaban, durante 7 meses estuvo parada la causa porque la contaduría de los tribunales de San Isidro se negaba a colocar los últimos 300 pesos que se precisaban para la última pericia. Me fui a entrevistar junto con mi abogada a los tribunales de San Isidro. Me negaron que estuviera el fiscal general. Dije, mira, hace 4 años que espero, así que puedo seguir esperando. Invité a mi abogada a sentarnos, nos sentamos a esperar y nos atendió. Estaba adentro, no nos quería atender. Y bueno, ya era una anécdota curiosa, que en ese momento yo no me di cuenta de qué se trataba, pero bueno, yo también en ese momento era vendedor ambulante, como soy ahora. Sonia estaba trabajando acá en Del Viso, en la esquina, y yo trabajaba en 8 y 25 allá en Pilar. Y bueno, como todo vendedor ambulante, tiene que ir a comprar la mercadería. Y ese día, aprovechando que no podía trabajar por ir a ver a este crápula, llevaba la plata para comprar mercadería el otro día. Y bueno, como viajé temprano y por los robos y eso, la llevaba en la media, la plata, porque era bastante. Para mí era bastante. Y bueno, nos atendió en el despacho. Y bueno, tuve un cruce de palabras con mi abogada, porque mi abogada le dice: cartas para la plata por los 300 pesos. Ustedes que responden, ¿para qué los quieren? Ellos que le dicen para tal cosa. Bueno, se la hago corta. Empezaron a discutir. Entonces yo me levanto de la silla, le digo: bueno, esto se termina acá, ¿no? Coloco mi pierna arriba de la silla, y cuando meto la mano para agarrar la plata y tirársela, como dice, los 300 pesos, le dije: los pago yo, acá se hace la pericia y listo. El tipo: no haga eso. La secretaria, claro, yo después, cuando salí, medio llorando también, y qué sé yo, viste, mi abogada me dice: se creía que lo ibas a matar. Bueno, al otro día se hizo la pericia, ningún problema. Y bueno, fuimos allá a los tribunales. Como es, el tribunal número 3 se negó a hacer el juicio. Sin que nosotros supiéramos, nos sortearon otro tribunal, nos tocó el 4, también se negó a hacerlo. Todo por un oficial de policía. Así que imagínense lo que, ¿no? Un triste oficial de policía. Cómo el sistema, la política, los jueces y la policía se defienden entre ellos. Bueno, de último hicieron el juicio, después de 4 años, fuimos con centenares de personas, logramos algo de justicia, 8 años y medio, que es el mínimo, porque por homicidio simple es de 8 a 25. Para nosotros fue un pequeño triunfo, porque lo que tenían preparado para él eran 3 meses de prisión en suspenso. De cualquier forma, nosotros apelamos, porque el artículo 80, inciso 9 del Código Penal, con la reforma del año 2004, indica con absoluta claridad que cuando un funcionario policial, en medio de un procedimiento, con el arma que le brinda el Estado, con su uniforme policial, abusando de su condición de policía, asesinase a una persona inocente o inclusive a un delincuente al cual se supiese desarmado, le corresponde la pena de prisión perpetua. El problema es que prácticamente nunca lo aplican, solamente lo aplicaron 3 o 4 casos, uno de ellos muy conocido, hubo una huelga general por eso, que fue por el maestro Fuente Alba. En mi caso no lo aplicaron. Hicimos una apelación a La Plata y votan 3 jueces. Uno fue Natielo, el primero, que dijo: sí, corresponde a la aplicación del artículo 80, inciso 9, cadena perpetua. Que tampoco es perpetua, pero bueno, son más de 25 años. ¿Y no saben quién me tocó después? Piombo. Sorpresa. Piombo es Alzargués. Dijeron que el oficial Benítez era una pobre persona que cobraba un sueldo muy bajo, como si cobrar un sueldo muy bajo le habilite a andar asesinando gente por las esquinas, que no ven abuso alguno, y que bueno, un poco más tengo que ir yo a pedirle disculpas a Benítez. Así que bueno, pero por la presión al menos no lo largaron. Le dieron 8 años y medio, lo tienen acá en la 41 de Campana, siempre atento a nosotros, para que no lo larguen antes de las 2/3 partes. O sea que con 5 años y 8 meses va a salir. Y bueno, pero algo logramos, como decía el profe, y bueno, hasta se hizo, ¿no?, un video que hicieron los chicos de la 4 con el profe, que fue realmente un éxito. Y bueno, que inclusive en democracia tenemos que soportar todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, para finalizar, decirles que ayer estaba trabajando yo en el semáforo de Pilar, estaba vendiendo banderas argentinas por el partido, y bueno, me llama un vecino y me dice: nosotros tenemos un mural muy grande acá en Alberti, en la estación, y otro mural muy grande en Pilar. Y bueno, me llaman, dice: te borraron el mural. Donde estaba el mural y donde estaban, ¿no?, cuando hacemos ese tipo de cosas, van los vecinos, los familiares, los amigos, y nosotros, mis hijas, y ponemos frases alusivas en ese momento. Así que dice, bueno, ¿y para qué lo borraron? Para poner su cara 2015. Y bueno, así que hice la denuncia pública al diario. Le dije que lo mínimo que tiene que hacer el municipio es llamarme, pedirme perdón, disculpas y darnos las pinturas, que salen muy caras. Así que bueno, hoy llamamos también a todos los medios que faltaban a la mañana, y a las 10 de la mañana recibí el llamado de un subsecretario de particular de Zúcaro, que donde nos pidieron disculpas. Y le echaron la culpa a otros, dice que no, que ellos no, pero que igual se hacen cargo porque son muy buenos, y que bueno, que las cuadrillas van a, le digo, no, pintar no, le vamos a aceptar las pinturas, porque eso no lo hace cualquiera, le digo, no es pintar Zúcaro 2015, sino se necesita un artista o alguien que realmente dibuje bien, porque le mostramos una foto y ellos lo hacen. Así que bueno, nos dijeron que podemos utilizar toda la pared, y se utilicen toda la pared, y bueno, nosotros le vamos a dar la pintura, etcétera. Bueno, después de 8 años seguimos luchando todos los días, novedades. Bueno, muchas gracias, muy amables. Y gracias.